No, no, a mí al menos no sé si me sorprendió, porque vino toda la semana como nublado, nublado, nublado, sin llover, sin llover, sin llover, como que estaba desde el lunes pronosticado y toda la semana fue evadiendo la lluvia y sí. Bueno, el sábado dijo, ya está. Pero digo, yo a mí personalmente me sorprendió la cantidad de agua caída, sí, pero sí. El río crecido para esta época del año no es típico, por lo menos no es típico. Claro. Bienvenido sea, ¿no? Sí. Bienvenido sea, viendo también la cota del lago, que está lejos, lejos, lejos de la cola, por ejemplo, acá en Nono, que sabe, ya esta época viene todavía cargada de la época estival, del verano, y todavía está cargado el lago. Este verano tuvimos pocas lluvias, el lago está lejos de Nono. Sí. Y esa carga que tuvo el fin de semana, bueno, bienvenido sea. De todos modos, yo creo que ya está. No, de lluvias así, sí, ya hasta no la primavera, sí, me seguro. Parece difícil. Ojalá de hecho, todavía está húmedo todo de la lluviecita del sábado. Sí, sí. Cayó una buena cantidad, no sé cuántos centímetros, pero una linda No hubo cantidad. Lugares que cayeron 40 milímetros de agua. Bien. Milímetros, sí. Se miden milímetros. Se cargó... Claro. Bueno, el otro día leía un informe de unas lluvias muy importantes en España. Ajá. Y lo medían en litros. Ajá. Sí. No sé cuántos litros de agua decían que habían caído en Valencia, no recuerdo bien dónde. Claro. Y fíjese, en cada lugar lo... Sí. Lo miden como quieren, y está bien. Acá se suele medir en milímetros, por lo menos los pluviómetros, esas herramientas para medir la lluvia, lo viene de esa manera, milímetros de agua, y estuvo buena la lluvia. Como decíamos, no hay pronosticadas lluvias para el fin de semana. Al contrario, se espera que esté lindo, que vaya levantando temperatura. Más de 20 grados seguramente en la tarde de hoy. Y mañana domingo va a estar más caluroso. Qué lindo. Aunque las mañanas, por supuesto, fresquitas. Hablamos fresquita. Después de las 11, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, en vivo por la radio comunitaria El Grito, el 88.5 para todo el valle de Tras la Sierra. Yo le diría casi de punta a punta de este territorio transerrano. En vivo también, pero por la señal de internet en radioelgrito.com.ar para cualquier lugar del planeta con ese servicio de internet. También en vivo por mochilerosradio.com. En diferido, los lunes a la siesta por la 107.9 Radio Tincu. Así es. De Mina Clavero. De 14 a 17. De 14 a 17. Yo digo en la siesta, pero bueno, cada quien ve cuál es su horario. Depende de qué hora coma. ¿Le gusta dormir la siesta? Le voy a contar que nunca jamás dormí la siesta. Ajá. Pero... Alguna vez he ahora hecho... que me estoy poniendo más grande... Ajá. Hay días que por ahí... Me tiro un ratito, depende con qué actividad venga la jornada, unos 15 ahí. ¿15 minutos? Sí, tranqui, no es que me duermo profundamente ni nada, es como, bueno, hay un descansín, un cortecito, y ya, bueno, me levanto para continuar pilas. El día. Sí, sí, sí. No diariamente, ¿no? No, pero... no puedo dormir la siesta, me cuesta mucho. Sí. Si me llego a acostar, que duermo hasta el otro día. Ah, no, yo no. De hecho que no me duermo tampoco. Echo. Es un descansito ahí, no sé. Dicen los que y las que son siesteras y siesteros que la medida no es más de 20 minutos. La medida exacta son 26 minutos. Ah, tiene ahí... Comprobado científicamente. ¿26 minutos? Esa es como la medida exacta ¿Y se ronca, se sueña, todo en ese ratito? Y hay gente que sí. Yo no tengo esa habilidad, le diría que no lo logro. Pero hay gente que se acueste en el instante, a los dos minutos está dormida. Sí, sí. Y bueno, ronca, sueña, todo, todo incluido. Yo no lo logro. Pero como que es el tiempo que te permite recuperar la energía y no... Como que si te pasás de siesta, después te levantás como más agotado, más cansado, más cansada... Porque es un exceso de... Claro, sí. De sueño, digamos. En como un momento cualquier que exceso. No... Sí, exacto. Como todos los excesos. Sí. Todo es una medida justa. Sí, está muy bien. Bueno, déjeme hacer un llamado a la solidaridad. Sí. En este momento, si en mi casa están escuchando la radio en vivo, le voy a pedir, por favor, si me pueden alcanzar el celular. Sí. Sí, porque me lo olvidé, me trajeron, me lo olvidé de arriba del auto. Y bueno, si nada, si me lo pueden traer, más que nada porque también tenemos comprometido una entrevista telefónica, ahora dentro de un ratito nada más. Claro. Y tengo el contacto nada más que ahí. Claro, eso es un problema. Va a ser un problema. Vio que antes, cuando estaban los fijos, memorizaba todos los teléfonos. Es verdad, no, pero... No sé si todos, pero bueno, algunos, muchos. Sí. Que ahora eso o también... Imposible. Tenías una agendita y lo anotabas. Sí. Ahora la agenda está dentro del aparato. La agenda estaba ahí al lado del teléfono. Claro, ahora la agenda está dentro del aparato. Perdés el aparato, sí. Perdés los contactos, perdés muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿No? Todo lo que tenés en el teléfono, chau. Por suerte no lo perdí, sé dónde está. Sí, perfecto. Pero bueno, espero que me lo puedan acercar ahora en un ratito. Ahora en un ratito. Porque, y anticipamos a ver si es que contamos con el teléfono. Tenemos prevista una entrevista telefónica con Rafael Colombo. Uh-huh. Él es abogado, forma parte de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina. Uh-huh. Y fue quien impulsó una denuncia por los residuos tóxicos en Vaca Muerta, uh-huh, ahí en la provincia de Neuquén. Denuncia que tiene un par de años y que ha llevado a la realización de una serie de allanamientos en donde ya han descubierto cosas tremendas. Me imagino. Tremendas. Sí. Así que bueno, contar un poquito eso con Rafael. Uh-huh. Así que por favor, si me dejas el... Bueno, ¿qué más tenemos hoy? ¿Hay columna mujeres? Hay columna. Hoy nos va a visitar una percusionista acá, qué bueno, del Valle, Paulita Mengue. Paula Mengue. Sí. Percusionista. Sí. ¿Vendrá con algún instrumento? No lo sabemos. Bueno, haremos. Veremos. Nos puede sorprender. Me encanta la sorpresa. Bien, sí. Buenísimo. También vamos a estar recibiendo visitas, uh-huh, acá en el piso. Ahora para el segundo bloque. Aquí van a estar Gaby Olmedo, uh-huh, que viene a hablar de celiaquía. Creo, sí, que fue el día mundial o es el mes de la celiaquía. Nos pidieron ahí un ratito para charlar de esto. Y viene, no viene sola, viene acompañada una vecina aquí de la zona de las calles, sí, Ana Sabó, uh-huh, que viene trabajando el último tiempo con el tema de la soberanía alimentaria. Uh-huh. A ver cómo podemos cruzar esos dos temas, celiaquía y soberanía alimentaria. Y son dos temas que nos tocan muy de cerca en este momento, porque hay una cantidad de personas con celiaquía y también tiene mucho que ver, creo yo, ya nos comentarán ellas que están como profundizando en ese tema, con la calidad de los alimentos, sobre todo de del trigo que se consume actualmente, que no tiene nada que ver con el trigo original, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no tiene todavía nada que ver con el que se viene y que ya se aprobó, que es el HB4, este trigo transgénico, uh-huh, que supuestamente soporta la sequía. Claro. Y que, bueno, se dice que no contaminaría el trigo habitual que consumimos, uh-huh, pero bueno... Sí, ya el trigo que consumimos tiene una modificación genética tremenda, que es muy aislado de la planta original, digamos. Claro, yo supongo que muy pocas plantas tienen algo que ver con lo original, sí, hoy. Seguramente, pero bueno, es una de las cosas, de los cereales más consumidos. Claro, sí, es la base de la alimentación, en nuestro, claro, país al menos, el, uh-huh, pan, las pastas. Todo se hace con harina de trigo, es tremendo. Sí, sí, sí. Así que bueno, interesante temática. Uh-huh. De nuevo, ¿se acuerda que hablamos a Catamarca? Sí. Que habían reprimido allí a, uh-huh, vecinos de Choya, que en un campo, en una propiedad privada que les habilitaron para hacer una campe y en donde estaban realizando un corte selectivo del paso de camiones que suben al cerro, más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y que pretenden instalar allí una mina, el proyecto Mara, la continuación, sí, de lo que fue la Alumbrera, ¿no? Uh-huh. El 4 de mayo fue la represión. Este jueves 19 de mayo volvieron a reprimir muy fuertemente en la provincia de Catamarca a este grupo de vecinas y vecinos que están ahí defendiendo el agua, uh-huh, del río Choya. Qué turbia baja, ¿no? Qué turbia baja toda la situación minera. El agua baja turbia, sí. Los intereses espurios de las de estas compañías extranjeras que se entrecruzan, se entremezclan con los políticos locales, uh-huh. con los gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales. Todo sucio el tema minero viene, ¿no? Totalmente. Y lamentablemente, de nuevo, una fuerte represión el jueves allí. Quizá avancemos un poquito en este tema en el programa de hoy también. Uh-huh. 21 de mayo, hoy es la marcha contra Monsanto Bayer, marcha mundial contra Monsanto Bayer y contra Syngenta, contra los dueños de la semilla. Tiene su correlato en Buenos Aires, va a haber una serie de actividades hoy en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina y en otros lugares del planeta. Marcha mundial contra Monsanto Bayer, capaz que un poquito más de info en el transcurso del programa sobre este tema. Pero como decíamos, además de esto, tenemos un par de efemérides para compartir, un par de efemérides. Hoy es el Día Internacional del Té. Sí, me encanta. ¿Le gusta? Uh-huh. Sí. Yo vengo tomando mucho té, mucho, de todo tipo, y me gusta, sí, ¿no? No soy muy ceremonial con el té. Yo pongo el agua, sí, claro. Le echo cualquier yuyo y lo preparo, me lo tomo. Lo que pasa es que nosotros somos de la cultura del mate. Sí. En sí. otros países el té es el té. Claro. Tiene como todo su momento, sí. su hora, sus hierbas determinadas en cada lugar, su preparación. Me encanta como la forma más asiática, más japonesa, claro. por ejemplo. Todos los objetos, el tamaño, es todo pequeño, toda esta cerámica así de uso exclusivo para la ceremonia del té. Me encanta. Está bueno, sí, está bueno indagar un poquito más en eso, tratar de conocer. Yo, la verdad, como le digo, le mando yuyo y le doy al té. Y últimamente más. Bueno, aparte, es el Día Mundial de la Diversidad hoy. De la diversidad cultural, uh-huh. para el diálogo, te pongamos entre comillas, sí. esto último, para el diálogo y el desarrollo, no sé, uh-huh. de qué. Pero bueno, el Día Mundial de la Diversidad Cultural, hasta ahí, me va. Uh-huh. Sí. Está bueno. Sí. Y el Día Mundial del Whisky. Ajá. Sí, hoy okay. también. Es el té más fuerte que conozco ese. ¿El whisky es inglés o escocés originalmente? Es escocés. Sí. Original de Escocia. Sí. Sí. Qué lindo Escocia, cómo me gustaría ir. Sí, me encantan las camisas, las polleras escocesas. Los atuendos. Sí, son, tremendo. Sí, me encanta. La música también es algo. Sí, la historia de Escocia, la sí. personalidad de ese pueblo también. Totalmente. Que tiene, lo mismo que Irlanda, una parte de Irlanda fuerte. También. Sí, sí. potente. Sí, me gusta. Sí, sí. ¿Le gusta el whisky? La verdad que he consumido muy poco whisky en mi vida. He probado, pero no es una bebida que digo... Ah. Es como que hay gente sí. que es como del whisky. Sí, es sí. una bebida que le encanta, la consume, es un placer extremo. Sí. Yo, y tiene... No es que no me guste, solo que no estoy tan cercana a esa bebida en particular. Es como todo, ¿no? Sí. El té tiene todo un palo. Sí, exacto. El vino. Sí, total. También. Y el whisky también. Es una bebida cara, le digo. Sí, sí, sí. Si te gusta, es cara. Sí. Porque es no, si, ahora sí. No, y hay muchas calidades también, ¿no? Exacto. Que sí. corresponden con su precio, obviamente. Sí, sí. Claro. Yo me acuerdo, lo más cerca del whisky, sí. de así adolescente, era el Paddy. Uh-huh. ¿Lo probaba la petaquita de Paddy? Ajá. No, la petaquita de Paddy. Bueno, no sé si todavía existen. No, no. Esas botellitas pequeñitas. Sí. Que bueno, no sé si tenía algo de whisky eso, claro. o qué era, pero Paddy. El color lo tenía. Tenía el pero... color, sí. Sí, sí. Procedencia dudosa. Totalmente. Y después recuerdo haber estado para, creo que es, no me acuerdo el día preciso, si es el 5 de agosto, por ahí que uh-huh. es el día de la independencia boliviana, uh-huh. de haber estado en el sur de Bolivia, en la altura, en el altiplano, y para un día de la independencia, y toman una bebida así, no es whisky, Sí. Es muy parecida. Ajá. Así como este, ese Paddy. Ajá. Yo creo que era Paddy. Claro, puede ser. Sí. con leche caliente. Ah, leche de tigre, la famosa. ¿Qué? Llamada leche de tigre. leche de vaca era. Pero con sí. Leche tigre no probé. No. Le dicen leche tigre a, claro, a la bebida esta. Sí, sí, es a la ver. Misma, si coincidimos. Y coco claro. rallado, ¿así? Exacto. Eso. Claro. Ah, leche de tigre. Así le dicen. No, porque evidentemente sus propiedades sí. hacen un efecto en el cuerpo del ser humano. Que, bien. Bueno. Como tigre. Así parece. Fíjese. Yo sé que ese día me sacó el frío porque hacía un claro. tornillo, agosto, altiplano boliviano, sí. toda la noche tomando... Agosto, qué frío. Sí, toda la noche tomando sí. esta claro. bebida, el paddy con leche calientita. Repower, leche. Leche caliente, whisky, coco rallado. ¿Coco? Ay, whisky. Ah, bueno, bueno. Sí. Una semejanza. Sí, claro. Muy buena. Muy buena esa bebida. Sí. Muy buena y muy buena fiesta de uh-huh. independencia en Bolivia. Todos y todas con la garrafa sí. a la calle. A y la calle. A la garrafa a la calle y cocinar. Sí. Ajá. Todas las casitas, todo el pueblo así. Qué bueno. Popular. Sí, sí, a comer a afuera. Comer a, hoy se come afuera. Entonces acá la cocina. A la vereda. A la calle. A la calle. A la propia calle. Qué lindo los tremendo. Países que tienen estas como formas, tradiciones de festejar, celebrar. En la calle, ¿no? Sí. Brasil también tiene como algo muy que tiene mucho que ver con ese concepto de salir a la calle y hacerlo en la calle y que sea de todos y todas para ahí, juntes, disfrutar el día de X, lo que sea, ¿no? Lo que de sea. La celebración que sea, pero... Bueno, se viene en la semana una celebración que esperemos sea en la calle, en Me todos encanta. Los pueblos de Tras la Sierra, que es el 25 de mayo. Así es. De hecho, estamos atravesando la semana. Imagínate si todos saliéramos con la cacerola a la calle y cada uno, cada familia con su locro y se compartiera. Claro, sería sí, alucinante. Excelente. Bueno, buenísimo, buenísimo. En este momento agradezco públicamente a la familia que no sí. solamente trajeron el el celular, teléfono, sino también un termo. Agüita. Agua caliente. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, acá está. Estaba chequeando. Porque hoy tenemos palmeritas para comer, que nunca buena? Tenemos cositas no, en es, general. Es verdad, hoy es que teníamos, se nos acabó el agua del mate muy rápido y era como. Ya tenemos. No, ya una tenemos. De cal y una de arena. No, vamos. Dale. Ya la tenemos, buenísimo. Bueno, les decía, estamos atravesando la semana de mayo. Se sí. vienen celebraciones callejeras en Tras la Sierra. Uh-huh. El nono va a ser en la plaza. Cada uh-huh. pueblo lo hará en su propia plaza. Sí. Nos imaginamos. Chocolate caliente. Sí, esa claro, es una típica también. Que va a Así haber es. Aquí. Y le digo, 21 de mayo de 1810, uh-huh. otra de las efemérides. Sí. El virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y La sí. Torre, qué hombrecito, ¿eh? Sí. Convocó a un cabildo abierto. Sí. En la ciudad de la Santísima Trinidad, sí. así era el nombre de lo que hoy se conoce como Ciudad de Buenos Aires, así es. Y ahí en el puerto. Pero lo hizo presionado, fíjese, yo no tenía el nombre de la legión. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de French y Beruti? Sí. Famosos. Sí, los conocí. Claro, los conoció. Ellos integraban, junto con otras personas, sí. no eran los únicos. No. Un movimiento que tenía un nombre, era la Legión Infernal. Tremendo. Yo es quiero como formar una, parte. Una banda de metalera. De metal. Olvídate. Totalmente. Yo me ¿a dónde hay que firmar para adherir a la Legión Ponete Infernal? Ponete la campera de cuero y vamos. Yo voy. Ah, ¿cómo no y voy el whisky. Sí. Era un grupo militar, ¿eh? No, no repartían cositas en la plaza. Sí. Era un grupo militar que sí. lo lideraban estos dos personajes. Claro. Domingo French y Antonio Luis Beruti. Así comenzó el proceso hacia la Revolución de Mayo de 1810. Uh-huh. Un día como hoy, 21 de mayo de 1810, pero eso tiene un antecedente importante 4 o 5 años atrás. Y sí, que sí. fueron la organización de las milicias populares en Buenos Aires que resistieron las dos invasiones inglesas. Claro. De ahí está, digamos, como el caldo de cultivo para la posterior Revolución de Mayo en 1810, porque esas milicias populares integradas por criollos uh-huh. y otros allí y otras en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quedaron, después de la resistencia a esas dos invasiones inglesas, quedaron encendidos, reuniéndose, claro. se convirtieron en espacios de discusión política. Totalmente. Y durante esos años,

Detrás de esta situación, que en la jerga extractivista se conoce como basureros petroleros, se esconde un negocio millonario. Estamos hablando de residuos que contienen restos radioactivos y metales pesados. Para entender qué implica esta denuncia penal y lo que se encontró en los allanamientos, nos comunicamos con el abogado e impulsor de la denuncia, Rafael Colombo. Rafael, ¿cómo te va? Francisco y Sol, te saludamos acá desde el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, ¿querés contar? Recién hacíamos un poquito la introducción de esta denuncia que presentaron en el año 2020 por el manejo de los residuos tóxicos de Vaca Muerta. ¿Querés contar un poquito cómo se da la posibilidad de hacer esta denuncia penal y cómo fue transcurriendo en estos casi 2 años ya? Claro. Bueno, en primer lugar, como usted sabe, presentamos una denuncia penal en diciembre de 2020, una denuncia muy documentada, texto de más de 150 carillas, revelando el escandaloso negocio millonario en torno al no tratamiento de basura petrolera en Vaca Muerta. La basura petrolera de Vaca Muerta es la que proviene, o la que es el resultado de los procesos de fractura hidráulica en cada uno de los pozos fracturados en Vaca Muerta, ¿no? Y que producen estas corporaciones petroleras que operan en el yacimiento. Estos recortes de perforación, como se le llaman técnicamente, cutting, contienen materiales radiactivos, metales pesados, y bueno, son después transportados hacia los sitios donde, en teoría, estas empresas como Comarsa tienen que llevar a cabo los tratamientos y disposiciones finales correspondientes. Uh-huh. Te hago una interrupción un segundo. ¿Esta empresa Comarsa, de qué capitales es? ¿Es una empresa nacional? Es una empresa de capitales nacionales, hasta donde tenemos conocimiento. Bien. Y para poner más o menos en situación, cuando hablamos de Vaca Muerta, nos situamos en la provincia de Neuquén. ¿Y de qué superficie aproximadamente estamos hablando de todo este yacimiento? Vaca Muerta es un yacimiento que comprende 4 provincias, porque básicamente las provincias de Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro. Estamos hablando de, en este caso, 2.200 pozos fracturados en todo el yacimiento. Bueno, la mayoría de esos pozos fracturados se concentran en la provincia de Neuquén, pero después hay pozos fracturados en las distintas provincias que componen el yacimiento. Y decía entonces que esta basura petrolera es trasladada a lugares, a plantas, como las de Comarsa, para que se lleve a cabo el tratamiento correspondiente. Bien. En la denuncia que nosotros presentamos, básicamente lo que expusimos es que no se lleva a cabo el tratamiento alguno, porque la basura es acumulada a cielo abierto. Y bueno, y esto viene ocurriendo hace aproximadamente 10 o 12 años. Y bueno, en la denuncia expusimos que no se lleva a cabo este tratamiento, que los residuos son acumulados a cielo abierto, que no hay control por parte del Estado, bueno, y que al mismo tiempo la basura se sigue produciendo y se sigue acumulando, no solamente en plantas como las de Comarsa, sino en otras plantas que se dedican a llevar a cabo este tipo de actividades. Cuando mencionás que estamos hablando de un negocio millonario, ¿querés ahí ampliar un poquito? El hecho de no realizar el tratamiento es el por lo menos el ahorro que se generaría en estas empresas. Y bueno, básicamente a las empresas se les está pagando millones y millones de pesos por un tratamiento de residuos que no lleva a cabo, y al mismo tiempo también hay serias sospechas acerca del lavado de residuos, es decir, que las corporaciones que producen estos residuos, cuando los llevan a las plantas, tienen presuntamente algún tipo de acuerdo para que no se declaren efectivamente la cantidad de residuos que están llevando a las plantas para que se lleve a cabo el tratamiento. O sea, que se figura que ingresaron determinados metros cúbicos de residuos, pero en realidad ingresaron otros tantos. Eso también al mismo tiempo es un indicador muy fuerte, porque buena parte de las plantas están en su punto de saturación y no pueden recibir más residuos. Ustedes tuvieron la posibilidad de participar como veedores, me imagino, de los allanamientos. ¿Ya hubo, en base a esta denuncia penal, allanamientos de estos depósitos? Sí, nosotros concurrimos como abogados patrocinantes de la denuncia, En realidad, quienes ingresaron al predio son dos expertos. Una es la ingeniera Cecilia Bianco, de Taller Ecologista, una ingeniera especializada en residuos peligrosos, y quien también ingresó fue Martín Álvarez Ugari, investigador del Observatorio Petrolero Sur. Ellos recorrieron ambas plantas de Comarsa, una que está ubicada en Neuquén y la otra está ubicada en la ciudad de Anielo, y bueno, detectaron y ratificaron al mismo tiempo enormes irregularidades con flagrantes violaciones a la ley penal en materia de residuos peligrosos. Y bueno, y al mismo tiempo también volver a destacar que esta basura petrolera son residuos peligrosos calificados por la ley. Durante la inspección también se encontró líquido empetrolado, líquido con aceites y líquidos con petróleo, cuyo origen no se encuentra debidamente registrado. Y bueno, y como decía, la planta ya se encuentra, evidentemente, por lo menos la planta del Parque Industrial de Neuquén, en su límite de capacidad de procesamiento, lo que implica que los residuos provenientes del fracking no deberían ser nuevamente incorporados en esa cadena de procesamiento. ¿Cómo sigue, digamos, esta acción en la justicia, por un lado? Y preguntarte, si bien vos sos parte de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina, ¿cómo ves la organización en los territorios, digo, ahí en las ciudades de Añelo y Neuquén, donde están estas plantas que reciben los residuos? ¿Hay algún tipo de organización vecinal? ¿Tienen conocimiento, conciencia de lo que está sucediendo ahí quienes habitan esos territorios? Bueno, en cuanto a lo primero, nosotros nos habíamos comprometido, luego de presentar la denuncia, a colaborar activamente con la investigación penal, aportando información y pruebas, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos aportado un informe a partir del procesamiento de más de 1.200 fojas de documentos públicos del gobierno de la provincia de Neuquén. Hemos aportado pruebas testimoniales. En el marco de esta inspección hemos colaborado con la participación de dos expertos que estuvieron recorriendo el predio. Hemos ampliado la denuncia precisamente con aportando más información, y estamos continuando en este momento con el curso de la investigación penal, y bueno, probablemente en los próximos meses tengamos más novedades. Y en relación a lo segundo, en la provincia de Neuquén hay muchas organizaciones: está la Multisectorial contra el Fracking, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Confederación Mapuche, entre muchas otras, que son organizaciones que están realizando fuertes cuestionamientos hace muchos años a esta técnica de fractura hidráulica, a la ocupación y la usurpación de territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas. Son los que señalan también los impactos socioambientales del fracking y de esta matriz energética fosilista y extractivista. Es decir, hay una fuerte movilización social de distintos espacios, bueno, por supuesto el Observatorio Petrolero Sur, en donde se llevan a cabo este tipo de cuestionamientos y se generan acciones de incidencia para tratar de desalentar, ¿no?, esta embestida que ya lleva prácticamente 10 o 12 años desde el acuerdo entre YPF y Chevron, que implica profundizar la extracción de hidrocarburos no convencionales, y que no solamente la vemos en Vaca Muerta, sino que ahora también la vemos en el mar argentino con la explotación petrolera offshore. Bien. Sí, bueno, del tema de la explotación petrolera offshore también en alguna oportunidad hemos hablado aquí en el programa. Desde aquí te agradecemos el tiempo, la disposición para conversar con nosotros. Te dejamos abierto ahí el micrófono para agregar algo que creas necesario, por ahí no te hayamos consultado, Rafael. Y bueno, y vamos a seguir de cerca el desarrollo, ¿no?, de esta causa en la justicia y de las organizaciones ahí en el territorio que vienen resistiendo, ¿no?, y manifestándose en contra de este tipo de explotaciones. Bueno, yo le agradezco a ustedes por el tiempo y bueno, a disposición para lo que podamos seguir conversando. Bien, bueno, para cerrar, te consulto, la denuncia penal es contra esta empresa Comarsa, pero avanza también contra el Estado y contra las empresas que realizan las explotaciones, o solamente contra quienes son las responsables de hacer el tratamiento de los residuos. Tiene un triple enfoque, un enfoque que apunta a determinar las responsabilidades penales de la empresa Comarsa por violar toda la legislación en materia de residuos peligrosos. Tiene también por objetivo exponer el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del gobierno de Neuquén por no realizar los controles correspondientes durante todo este tiempo y permitir que esta empresa lleve a cabo sus acciones de esta manera, y también contra las corporaciones petroleras por el principio de responsabilidad extendida, son las que producen estos residuos y por lo tanto son responsables independientemente de que después se los transfieran a una empresa para su disposición. Eso es, consecuencia directa del principio de responsabilidad extendida, y que se sintetiza en una frase que es la responsabilidad de la cuna a la tumba, ¿no? Quien produce los residuos es responsable independientemente de que después se los transfiera a un tercero para que lleve a cabo o el transporte o la disposición final. Bien, muy claro, Rafael. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Abrazo. Bueno, ahí conversábamos con Rafael Colombo. Él es abogado, fue el impulsor de esta denuncia por los residuos tóxicos que produce ahí el yacimiento Vaca Muerta, y forma parte de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. En la calle sur, donde todo termina, vive la sombra del hombre que no conocí. De su historia no sé cuándo ni dónde perdió su nombre, sus ansias para vivir. Nada más cuesta ver cuánto mal hay. En las calles del mundo millones de armas cayendo. Nada más cuesta ver cuánto falta. En las calles del mundo millones de almas pidiendo. No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. ¿Y yo qué estoy haciendo? No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. ¿Y yo qué estoy haciendo? Sur, donde todo termina, se oye el silencio del hombre que no conocí. De su historia ya no queda evidencia, en su memoria no puedo dejar de sentir. No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. En las calles del mundo, millones y millones de almas cayendo. No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? La noticia y un destino, una bala que atraviesa, una muerte indiferente, el olvido, una violencia, un recuerdo que se aleja, una pálida conciencia, la esperanza de la gente no se mide con riqueza. Nada más cuesta ver cuánto mal hay. En las calles del mundo millones de almas cayendo. Nada más cuesta ver cuánto falta. En las calles del mundo millones de almas pidiendo. No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. ¿Y yo qué estoy haciendo? No puedo dejar de sentir, no puedo dejar de pensar. ¿Y yo qué estoy haciendo? La noticia, un destino, una bala que atraviesa, una muerte indiferente. Hermosa canción de Magdalena Matei junto a Nano Stern, canción que se llama En las calles del mundo. Poné la pava. Y tiene que ver con cuál es la apropiación que nosotros nos hacemos, en este caso de esta infusión nacional, ¿no? Que es el mate, que es Argentina. Y tiene que ver con compartir fuertemente. Tiene que ver con compartir y con la comunidad. Y será una porquería que siempre ha habido chorros. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va, hay que contar los cubiertos. Poné la pava. Bueno, aquí cerrando el primer bloque de este Poné la Pava número 76 de día sábado 21 de mayo. Poco movimiento en la plaza, le digo, para la hora que es. Y el solcito que hay, sí. Es verdad. Por lo menos. Bueno, ya estoy viendo. Están de fiaca hoy la gente. Están de fiaca. Estoy viendo afuera ya nuestras invitadas de hoy, así que en un ratito vamos a estar conversando aquí sobre celiaquía y soberanía alimentaria. Interesante. Interesante. Uh-huh. Mensaje. Sí. Dice César Ramírez que mañana se va a Santiago del Estero y nos va a tener que traer foto, video, audio, obvio, todo. No te olvides de cargar la máquina. Sí. Saludetes. Lindo y preocupante programa. Y sí, la verdad que la realidad del medio ambiente es difícil, es brava. Es difícil, sí. Uh-huh. Bueno, ahí estamos ya por hacer la primera tanda. Uh-huh. Quédense en la sintonía de la radio, quédense ahí, porque en minutitos volvemos. La tanda es cortita, así que bueno, ahí estamos. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.